Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional del Tigre. Además, tal día como hoy, pero en 1898, nace Arturo Michelena, el artista venezolano más importante del siglo XIX. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles, nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Con la obra Contra la Miseria inicia el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Presidente Maduro, Caracas y Bogotá avanzan en agenda de cooperación de cara a restitución de relaciones. Pueblo del Estado Sucre conmemora natalicio del comandante Hugo Chávez. Promueven zonas económicas especiales en San Vicente y las Granadinas. Bolivianos exigen reactivación de Puerto Bush. Más de 300 aspirantes participan por el Premio Nacional de Turismo. Cultura. De la mano de la Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección de Jerico Montilla, el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 subió el telón con la obra Contra la Miseria. La inauguración del festival tuvo lugar en el Teatro Municipal de Caracas, donde el público pudo disfrutar de manera gratuita de este montaje único. La puesta en escena reunió 6 escenas de 6 obras del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, como Madre Coraje y Antígona. Montilla explicó que el espectáculo toma referencias estéticas de Brecht, combinadas con la danza, el circo y el teatro musical. Por otro lado, las entradas para las obras del festival siguen disponibles en las plataformas Ticketmundo.com, Venap y en las librerías del sur. En el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, el grupo teatral Tempo de Guanare presentará su obra infantil Comino Venza Silbón en los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa y en La Pastora. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció que la puesta se estrenará el jueves 4 de agosto en La Pastora y continuará los días 5 y 6 en la Casona Cultural. Por otro lado, el festival se llevará a cabo hasta el 7 de agosto con 17 espectáculos internacionales, 47 nacionales y demás actividades artísticas y formativas, informó ABN. Son las 12 y 7 minutos. Somos Cultura. El día de mañana, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, se inaugurará la exposición Fernando Botero. La exposición reúne varias esculturas y pinturas del emblemático maestro colombiano, hito de Latinoamérica y el mundo. Asimismo, el objetivo de dicha exposición es enfatizar en el conocimiento y valoración del patrimonio custodiado. De acuerdo a Laure Martínez Fernández, curadora del Museo Carmelo Fernández del Estado Yaracuy, el proyecto artístico de este ícono de las artes visuales responde a un lenguaje autónomo desde el cual se construye un mundo provocador de espíritu reflexivo, cargado de convicciones y creencias. Son las 12 y 8 minutos. nacionales. El día de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, y el canciller designado por el gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Leiva, sostuvieron una reunión donde se discutieron 14 temas en el marco del evento conmemorativo del natalicio del comandante Hugo Chávez Frías. Entre los temas abordados destacan las oportunidades en la región fronteriza y toda la región occidental del país, los planes de paz y seguridad y la apertura progresiva, económica y comercial de la línea colindante entre ambas naciones. El presidente Maduro agradeció a su homólogo colombiano por haber enviado al representante diplomático de su gobierno para sostener este primer acercamiento tras resultar electo el pasado 19 de junio para llevar las riendas del país neogranadino. Ahora vamos a dar el pase al ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien se encuentra en la inauguración del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. A los señores y señoras del cuerpo diplomático que nos acompañan el día de hoy, varios embajadores, están aquí presentes. Embajadores y representantes de Egipto, Nigeria, la República Árabe Saharaui, Argentina, Belarus, Cuba, Nicaragua, Haití, San Vicente y las Granadinas, Rusia, China, Palestina, Irán, Qatar y Vietnam. En este festival están participando compañeros y compañeras del teatro de 14 países: Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Colombia, nuestro invitado especial, Cuba, Ecuador, Islas Canarias, España, México, Nicaragua, Perú, Ruanda, Uruguay, Rusia, y desde los Estados Unidos nos viene un compatriota, Pablo García Gámez. En Caracas, como lo refería nuestra querida alcaldesa, tenemos 14 espacios escénicos. Este teatro municipal hermoso, recuperado por la Revolución Bolivariana y ahora remozado a propósito de este festival. El Teatro Nacional, el Teatro Bolívar, el Teatro Principal, la Casa del Artista, la Sala Rajatabla, la UNEARTE. Saludo a la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena, con la Sala Alan Julia Rojas en UNEARTE. El Teatro Alberto de Paz y Mateo, sede de la Compañía Nacional de Teatro, que hemos puesto Pepito. El Teatro Katia en la querida Parroquia Sucre, el Teatro Alameda en San Agustín, dos salas del CELAR en Altamira, el Teatro César Rengifo en Petare y el Teatro Luis Peraza. Tenemos espacios escénicos activados en La Guaira, en la Casa Guipuzcoana, en Miranda en el Teatro Emma Soler de Los Teques, en Aragua en el Teatro de la Ópera de Maracay, en Carabobo en el Teatro Municipal de Valencia, el Teatro Municipal de Puerto Cabello y el Teatro Municipal de Guacara, además del Museo de Arte de Valencia. En Barinas, el Teatro Orlando Araujo. En Yaracuy, el Teatro Jacobo Ramírez. En Monagas, la Casa de la Cultura de Maturín. En Bolívar, el Teatro Angostura. Y en Táchira, el Salón de Lectura del Ateneo del Táchira. Teatro Principal. Tendremos actividades en 13 municipios, 33 parroquias y 23 salas a nivel nacional. Tenemos un eje formativo, presentaremos 18 espectáculos internacionales, 73 obras nacionales con 108 artistas internacionales y 1.407 artistas nacionales en escena. Un equipo anónimo pero indestructible de 247 organizadores. Con un impacto directo en 1.762 personas y 17.620 indirectas. 12 países con 51 funciones, 18 espectáculos. Tendremos hoy la oportunidad de disfrutar de la obra contra la miseria, dirigida por nuestra querida Jericó Montilla. Una recopilación de textos de diferentes obras de Bertolt Brecht, como Madre Coraje, la ópera de los tres centavos, Antígona, el circuito de Tiza, entre otros, junto a nuestra querida Orquesta Sinfónica Municipal, con la colaboración además de José Gabriel Núñez y Miguel Isa. Quiero decirles que el festival tiene un carácter, se llama Festival Internacional de Teatro Progresista. No es un festival de teatro neutro. Sabemos que esa palabra progresista tiene diversas acepciones, connotaciones, dependiendo del ámbito geográfico y político e histórico en el que se pronuncia. Pero creemos que era lo más acertado para que fuese una convocatoria amplia, pues este festival forma parte de las celebraciones por los 30 años de la rebelión del 4 de febrero de 1992 y los 20 años de la rebelión popular del 13 de abril del año 2002. No podía, pues, asociarse a estas fechas un festival neutro, pero es un festival que bajo ese adjetivo de progresista ha tenido una extraordinaria aceptación y convocatoria. De todos estos países que nos acompañan, destaco a Colombia. Ayer se acaba de producir el encuentro entre nuestros cancilleres, un punto de inflexión en la hermandad y unión que ha de caracterizar la ruta de Colombia y Venezuela en el futuro. Y es país invitado especial, y fíjense ustedes las cosas que suceden. De Colombia viene el Teatro La Candelaria, una institución de esa hermana nación dirigida por Patricia Ariza. No podíamos imaginar cuando organizamos el festival que iba a terminar siendo Patricia designada ministra de Cultura por el presidente electo Gustavo Petro. De modo pues que todo se mueve y conspira positivamente para que nos encontremos con nuestra hermana Colombia y con todos los 14 países que han decidido aceptar la invitación y participar de este festival. Muchas gracias, compatriotas. Pido un aplauso para los compañeros Premios Nacionales de Teatro que nos acompañan: Aura Rivas, Francis Rueda, Aníbal Grun, Armando Carías. Un saludo especial para Alberto Robinsky del Teatro del Silencio, Dante Lombardi de la Compañía Teatral de la Casa del Artista, Franklin Tobar, director de la Ruta Histórica del Gobierno del Distrito Capital, Germán Ramos de la Compañía Municipal de Teatro de Yaritagua, a Jorge Canelón del Teatro Negro de Barlovento, Antonio Machuca de la Agrupación Raíces, a nuestra hermana Soraya Sanz. A Yorlando Conde, fundador del Teatro para Obreros, y a tantos y tantas más que no podemos nombrar si queremos realmente disfrutar del teatro. ¡Que suba el telón del Festival Internacional de Teatro Progresista! ¡Viva Venezuela! ¡Viva su teatro! Invitamos a las autoridades presentes a tomar asiento para disfrutar de la primera función del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. La pieza teatral Contra la Miseria es una recopilación de textos de diferentes obras de Bertolt Brecht bajo la dirección general de Jericó Montilla, con la colaboración de José Gabriel Núñez y Miguel Isa, el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas bajo la batuta del maestro Rodolfo Saglimbeni y la asesoría coral y voz de Julia Carolina Ojeda, con 25 intérpretes. Y luego de las palabras del ministro en la inauguración del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, regresamos a nuestro noticiero Cultura al Día. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Venezuela celebró los 68 años del líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez Frías, con un tributo musical y artístico que inició bajo la letra del Canto a Chávez, interpretado por la talentosa cantante Lucía Valentina. Diversos grupos y artistas, cantantes de la música nacional, diputados de la Asamblea Nacional, titulares de los ministerios, gobernadores de los estados La Guaira y Miranda, entre otros, ofrecieron el emotivo tributo desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa en Caracas. A todo el pueblo de Venezuela, porque decir Chávez es decir patria, pueblo. Felicidad, felicidades, felicidades, felicidades. Bello concierto, bella serenata de todos los actos que ha habido desde la madrugada. A las 12 en punto estaba Diosdado en el cuartel de la montaña cantando cumpleaños y comiendo torta. Luego vi a Adán hablando junto a la dirección nacional del partido, del Gran Polo, de la Juventud, en la tarde. Concierto, serenata, y que se replicaron en todos los estados, en todos los municipios, los 335 municipios del país. El pueblo le prende una vela a Chávez. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien condujo la actividad, rememoró la obra y vida del comandante Chávez, comenzando con la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, pasando por la elección inédita de 1998 y el cumplimiento de sus promesas y proyectos sociales. Son las 12 y 20 minutos. Desde el Consejo Municipal de Caracas se realizó el foro Chávez Feminista en la Nueva Época del Socialismo en honor a la memoria histórica del comandante Hugo Chávez Frías como parte de su cumpleaños número 68. La actividad estuvo encabezada por las diputadas de la Asamblea Nacional, María León y Tania Díaz. Además, contó con la participación de la coautora del libro Chávez Feminista, Yurbin Aguilar. Durante el foro, la escritora habló sobre su inspiración para escribir sobre la vida del comandante Chávez. También resaltó que la convocatoria la realizó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y también contó con la asistencia de la escritora Luisana Gómez. Regionales. El pueblo del estado Sucre se unió a las celebraciones del día de ayer por el natalicio del comandante Hugo Chávez Frías en su cumpleaños número 68. Con actividades culturales, musicales, ambientalistas y religiosas, el pueblo sucrense celebró la memoria del expresidente. La vocera de la Asamblea Viviendo Venezolano, Charil Sáez, ofreció unas palabras. Yo soy Chávez, la gran misión viviente de Chávez. Somos parte legal, mi comandante Chávez. Logro, cuando la oposición decía que era pura maqueta que mi comandante entregaba, hoy sentimos la satisfacción. Nuestro presidente Nicolás Maduro no ha dejado de entregar una vivienda. La gran misión vivienda es la gran hija de mi comandante Chávez. El militante del PSV. El militante del PSV, Luis Salazar, participó en la siembra de un árbol en representación al amor por el trabajo del comandante, por la Revolución Bolivariana y por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con la entrega de 15.000 luminarias con tecnología LED a líderes comunitarios de los 21 municipios de la entidad, se realizó el lanzamiento del plan Anzuategui se ilumina en comunas, para beneficio de más de 200.000 habitantes. Durante la actividad, realizada en la plazoleta del edificio de gobierno, el gobernador Luis José Marcano informó que esta iniciativa prevé la instalación, en una primera etapa, de las luminarias de 150 vatios en 34 comunas y 355 consejos comunales del estado antes del 20 de octubre. En representación de los beneficiarios, Blidanes Bárcenas, del municipio Anaco, expresó que Chávez apoyaba a las comunas y que sabían que el gobernador Luis Marcano iba a materializar el plan de acción en el territorio. Economía. Con el fin de promover las zonas económicas especiales y dar a conocer su nueva ley orgánica, promulgada por el presidente Nicolás Maduro, el jefe de la misión diplomática venezolana en SBG, Francisco Pérez Santana, realizó una serie de reuniones con inversionistas vicentinos que podrían participar en dichas zonas. El diplomático venezolano, acompañado del representante de Banco del Alba, sostuvo reuniones con Anthony Regis Ford, presidente de la Cámara de Industria y Comercio, entre otros, para promover la participación de potenciales inversionistas para desarrollar actividades económicas en las zonas económicas especiales. Pérez Santana detalló las primeras 5 zonas definidas por el presidente Maduro, las cuales entrarán en funcionamiento en Paraguaná, Puerto Cabello Morón, La Guaira, Margarita y la Isla La Tortuga. La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional recibió un informe del proyecto de ley especial de los trabajadores agrícolas. Su propósito es regular los derechos de la fuerza laboral que presta sus servicios a la producción vegetal y a la cría de animales rurales. De acuerdo a la información, el presidente de la comisión, diputado Pedro Infante, explicó que el informe del proyecto fue presentado por el coordinador de la Subcomisión de Patrimonio Cultural, diputado José Gregorio Colmenares, durante la reunión ordinaria de la instancia. Indicó que la norma, de 5 capítulos y 18 artículos, abarcará todo el territorio nacional y protegerá a todos los trabajadores que prestan sus servicios a la producción agrícola. Noticias del Alba. Los pobladores del municipio boliviano de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, exigen la reactivación de Puerto Bush para reimpulsar la economía en la región y las exportaciones por el Océano Atlántico. Así lo informó el presidente cívico regional, Manuel Pérez. Entre los pedidos de los manifestantes están la construcción de una zona franca, la rehabilitación del aeropuerto, la reactivación del puerto Bush y el mejoramiento de las carreteras, reseñó Sputnik. Puerto Bush es una alternativa para las exportaciones bolivianas ubicado sobre el río Paraguay, en el departamento oriental de Santa Cruz. Son las 12 y 26 minutos. Las delegaciones de Cuba y Portugal firmaron un programa de cooperación bilateral en ciencia, tecnología, cultura, deportes, juventud y comunicación social para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, reseñó el portal web Prensa Latina. El acuerdo también incluye los sectores de educación y lengua y sustituye a otro rubricado en 2016. El programa está enmarcado en el Acuerdo de Cooperación Cultural entre ambas naciones instaurado en 1998. Por la parte cubana estuvo presente la embajadora de la isla, Yusmari Díaz, y por la portuguesa el presidente del Instituto de Cooperación y Lengua, John Ribeiro de Almeida. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. el presidente de Argentina, Alberto Fernández, nombró como nuevo superministro de Economía, con 3 despachos bajo su control, al hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reseñaron medios internacionales. Con su nombramiento se fusionarán los ministerios de Economía, donde había sido designada Silvina Batakis el pasado 4 de julio, el de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca. La decisión de poner a Massa al frente de los 3 ministerios ocurrió el mismo día en que regresó a Argentina Batakis, luego de una visita a Washington, donde se entrevistó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. La Agencia Federal de Empleo de Alemania reveló los datos más recientes sobre empleo. La cifra total oficial de desempleados ronda los 2.47 millones de personas, lo que representa un incremento del 0.2 puntos respecto al mes anterior. El desempleo y el subempleo aumentaron en julio con más fuerza de lo que es habitual en la temporada, informó Daniel Terzenbach, miembro del Consejo Ejecutivo de la agencia. Según Terzenbach, esto se debe a los refugiados ucranianos. Por otro lado, los datos indican que las posibilidades de conseguir trabajo siguen siendo altas. Según el organismo, en julio se registraron 800.081 vacantes, 136.000 más que hace un año. Somos periodismo. Turismo. Hasta este 24 de julio se recibieron un total de 318 postulaciones de prestadores de servicios turísticos, empresarios, emprendedores, asociaciones y corporaciones regionales, aspirantes al Premio Nacional de Turismo 2022. Los participantes incluyen representantes de hoteles, posadas, campamentos, aerolíneas, agencias de turismo y diferentes modalidades, así como profesionales inherentes a la actividad. La próxima fase corresponde a la evaluación de los aspirantes, basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Turismo. Son las 12 y 31 minutos. El ferry Paraguaná 1 surcó nuevamente el Mar Caribe para reactivar la ruta de transporte marítimo La Guaira-Margarita, que tendrá una frecuencia de un viaje a la semana. La actividad estuvo encabezada por el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, y el presidente de Bolivariana de Puertos, general Irwin Ascanio. El Paraguaná 1 saldrá todos los jueves a las 11 de la mañana desde el puerto de La Guaira y retornará los días miércoles por la noche. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos culminado la emisión meridiana de este 29 de julio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.